Manda tika kofinga ngaye Baina yo kanyo koteo Boni boni jalousi baba Kana sepona gana ganye yo mobali Manda tika kofinga ngaye Baina yo kanyo koteo Boni boni jalousi baba Kana sepona gana ganye yo mobali Ebilawe, ae wazaka mi ole katoku maneo. Ebilawe, ae wazaka mi ole katoku maneo. Ebilawe.